Anda, prenda la vela, pero corra pues ligero, que me agarro un animal. Me está picando muy duro, arribita de la rodilla, tal vez era un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Tal vez era algún vampiro que me va a chupar la sangre, o alguna maldita bruja. Prenda la vela, no sé dónde está. Está en la mesa, ya voy para allá. Prenda la vela, no sé dónde está. Está en la mesa, ya voy para allá. Ay, mija, por Dios de mi alma, como que me estoy muriendo, ya me siento desmayar. Tengo nube ya en los ojos, ya me corre un sudor frío, mi vida va a terminar. Se me encalambró la pierna, ya no siento los sentidos, no palpita el corazón. Pronto me voy a morir. Trece cuatro Padre Nuestro y écheme la bendición. Prenda la vela, no sé dónde está. Está en la mesa, ya voy para allá. Prenda la vela, no sé dónde está. Está en la mesa, ya voy para allá. Deje la bulla, mijita, préndala con disimulo, sin que lo vaya a espantar. Levánteme la cobija, pero con mucho cuidado, porque la puede picar. Con mañita, échele mano al machete, y a mí me pasa el cuchillo. Esta lista póngale ojo, levanté con rapidez. Ve, mijita, si es un grillo.